estamos construyendo a diario, no me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Hola, hola, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Humedales. Estamos saliendo al aire en un programa especial. El día de hoy, 11 de septiembre del año 2023, 50 años ya del golpe de Estado, 50 años ya de los horrores que aún están en la impunidad, 50 años ya de un sistema neoliberal instalado con terror, con muerte, con crímenes en este Chile y en los territorios. Y por supuesto que la radio feminista, la radio lesbiana, quiere abrir sus micrófonos para compartir, para hacer memoria, también para denunciar los horrores, para denunciar la cooptación de la memoria y también para denunciar la represión que se vivió en Santiago, en este conmemoración de los 50 años. Vamos a estar revisando audios, vamos a estar también compartiendo material de memoria que se ha venido haciendo este año. Como siempre, agradecerte a ti que estás escuchando. Es un día de muchas emociones, de muchas reflexiones también. Es un día donde hay un antes y un después, y también es un día donde es súper necesario reunirse a conversar, a reflexionar, a hacer memoria, a recordar. Por lo mismo, en muchísimos territorios se han estado llevando a cabo actividades, agitación, rutas de memoria, etcétera, con este sentido de ni perdón ni olvido. Por acá Paulina, agradezco a Cami que está en los radiocontroles y a la equipa también de la Radio Humedales que hace este programa especial posible. Ya que estoy en la locución, me quiero tomar la atribución de recordar a mi familia, a mi familia ejecutada política, a mi familia también detenidos y detenidas desaparecidas. Quiero recordar a Ricardo, a Carlos, a Sonia, a Michelle, también a Ricardo Lagos, hijo, y también contarles que las dos mujeres asesinadas estaban embarazadas, Sonia de 6 meses y Michelle de 8 meses, así que hago memoria por mi familia y también hago memoria por todas las mujeres detenidas desaparecidas. Así que, compañeras presentes, ahora y siempre, vamos a partir este programa especial con una editorial sonora, con una crítica feminista a lo que es la cooptación de la memoria. Así que nos vamos con Editorial Sonora a los 50 años, y luego vas a escuchar el tremendo cover de la Cecilia la Incomparable en la canción de Víctor Jara, Plegaria para un Labrador. A 50 años del golpe cívico-militar en Chile, algunas voces del feminismo institucional convocan a una performance sobre memoria. Una gran cadena humana de mujeres abrazará todo el perímetro de la Moneda con un cartel colgando de sus cuellos que dice «Nunca más». La emotividad de la convocatoria no se puede negar. La figura de las mujeres rodeando, acordonando, cuidando el edificio de gobierno, declarando un «Nunca más» tan enrabiado como contradictorio. Desde la memoria histórica del feminismo autónomo como lugar para acoger esta convocatoria,

volveremos luego de escuchar la tremenda voz de la Cecilia Incomparable cantando la música y las letras de Víctor Jara. Bueno, vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a hacer un poquito de revisión de la historia, de la memoria, de cómo se orquesta este golpe, cómo se orquesta esta dictadura, relacionada, por supuesto, con las dictaduras que estaban ocurriendo y que ocurrieron en Latinoamérica. Y estamos haciendo memoria, pero sabemos que es una memoria en medio de la impunidad. Quiero leerles un pedacito del libro El camino de la memoria, de la represión a la justicia en Chile, de Carla Peñalosa Palma, que habla de la memoria herida. Las memorias de un pasado traumático son especialmente complejas, como podemos observar en el caso de Chile, pero también en cualquier lugar y momento donde exista un pasado marcado por la violencia y el enfrentamiento entre grupos diversos. La existencia de vencedores y vencidos que se establece a partir de estos hechos marca una diferencia en el recuerdo, pero también en las posibilidades de expresión de estas memorias en el espacio público. En consecuencia, entendemos que la memoria está atravesada permanentemente por las necesidades y angustias que sufre la sociedad. Esta idea, precisamente, es la que demuestra que la memoria se elabora y reelabora desde el presente. Por lo tanto, no es un objeto inamovible e intocable que se aloja en el pasado. Las violencias ejercidas desde el Estado se siguen perpetrando en la medida que el recuerdo trae al presente la evidencia de la ausencia, de los cuerpos, de la justicia, de la memoria y de la reparación social. Recordamos desde el presente, por eso la memoria no solo está vinculada al pasado, sino a la convivencia cotidiana de ese presente, que es relevante a la hora de construir el futuro. La confrontación de memorias en el espacio público a partir de hechos fundados en la violencia, como es el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y la represión desatada a partir de esa fecha, es asunto de un pasado que no quiere pasar y que constituye la identidad del Chile actual. Son memorias diversas y contradictorias que pugnan por su espacio en el debate público, siempre escaso para los vencidos. Esa es una breve reflexión de la memoria herida. Y hablando de memoria, sabemos que el golpe fue organizado y que fue permitido y facilitado gracias a Estados Unidos. Vamos a escuchar unas cuñas realizadas por dos compañeras de la radio, una de Argentina y una de acá, Miri y Nata, respecto al Plan Cóndor. Y antes contarles que antes del 11 de septiembre hubo un primer intento de golpe el 29 de junio de 1973, el llamado tanquetazo, que fue este primer intento de golpe ocurrido en Chile. Y luego ya el 11 de septiembre del año 73 se concreta el golpe militar. Vamos a escuchar, vamos a hacer un poquito de historia vamos a escuchar estas cápsulas creadas por las compañeras en relación al Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue una coordinación clandestina de represión entre las dictaduras del Cono Sur. Permitía la detención de personas que desde fuera de su país de origen continuaban denunciando a los gobiernos dictatoriales en el poder. Se fraguó el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la primera reunión de inteligencia nacional coordinada por el general Contreras de la DINA con miembros de inteligencia de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Entre 1975 y 1980, ejecutó el asesinato y la desaparición de cientos de militantes sociales, sindicales, políticos y estudiantiles en el exilio. Lleva las firmas de representantes de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Participaron también Brasil, Ecuador y Perú. En el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva atravesó diferentes fases. En la primera, se creó una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan. Todo esto con el apoyo tecnológico y de inteligencia de agencias de Estados Unidos. En la segunda, se identificó y atacó a los considerados enemigos políticos a nivel regional. Y en la tercera y última, se realizaron operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaran en otros países de América y Europa, principalmente Francia y Portugal. A 50 años del golpe. A 50 años del golpe. Memoria, verdad y justicia. El Plan Cóndor fue una coordinación clandestina de represión entre las dictaduras del Cono Sur. Permitía la detención de personas que desde fuera de su país de origen continuaban denunciando a los gobiernos dictatoriales en el poder. Se fraguó el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile durante la clausura de la primera reunión de inteligencia nacional coordinada por el general Contreras de la DINA con miembros de inteligencia de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Entre 1975 y 1980, ejecutó el asesinato y la desaparición de cientos de militantes sociales, sindicales, políticos y estudiantiles en el exilio. Con los archivos desclasificados que entregó el Departamento de Estado norteamericano en 2019, se confirma que la Operación Cóndor contó con la recolección, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia de los políticamente sospechosos. El plan conocía archivos de fotos, microfichas, informes de vigilancia, perfiles psicológicos, informes sobre pertenencias a organizaciones, historias personales y políticas, listado de familiares y amistades. Llegó a tener un banco de datos computarizado. La asesoría tecnológica, es decir, las computadoras para almacenar esa información, fueron suministradas por la CIA, ya que ningún otro país del continente disponía por entonces de la tecnología suficiente para hacerlo. Además, contaron para comunicarse entre sí con un sistema de comunicaciones protegidas que se conoció como Condortel, con su estación matriz en una instalación norteamericana del Canal de Panamá. A 50 años del golpe. A 50 años del golpe. Memoria, verdad y justicia. El Plan Cóndor fue una coordinación clandestina de represión entre las dictaduras del Cono Sur. Permitía la detención de personas que desde fuera de su país de origen continuaban denunciando a los gobiernos dictatoriales en el poder. Se fraguó el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile durante la clausura de la primera reunión de inteligencia nacional coordinada por el general Contreras de la DINA con miembros de inteligencia de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Entre 1975 y 1980, ejecutó el asesinato y la desaparición de cientos de militantes sociales, sindicales, políticos y estudiantiles en el exilio. El antiguo coronel Rafael Ahumada Valderrama, el ex suboficial Orlando Moreno Vázquez y el ex brigadier Manuel Vázquez Chaguán fueron sentenciados a cadena perpetua por el Tribunal de Apelación de Roma en julio del 2019 por su rol en el marco del Plan Cóndor. También fueron condenados Daniel Aguirre Mora y Pedro Espinosa Bravo, que ya se encuentra preso en Punta Peuco, cumpliendo diversas condenas por otros delitos de lesa humanidad. En agosto de 2021, el Tribunal de Italia pidió la extradición de los chilenos condenados. En abril del 2023, la ministra Ángela Vivanco Martínez de la Corte Suprema decretó arresto domiciliario para 4 exagentes de la dictadura chilena. Fueron condenados a cadena perpetua por la justicia italiana por el crimen de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano en los años 70 en el marco de la Operación Cóndor. A 50 años del golpe. A 50 años del golpe. Memoria, verdad y justicia. En Radio Humedales hacemos memoria a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Hoy queremos recordar a la profesora, escritora y poeta Juana Flores Aedo, la Sebastiana. Juana fue perseguida políticamente durante la dictadura mientras se manifestó valientemente en contra de la tiranía y la barbarie desatada en el país. Desde su lugar como docente y a través de las herramientas que le brindó la literatura y el arte, Juana expresó su posición política y fue perseguida por esto, teniendo que partir al exilio en Argelia. En ese país, Juana continuó haciendo resistencia a la distancia, con poesía y a través del radialismo popular, desde donde vociferó la realidad que azotaba a Chile y también a Latinoamérica. Desde Argelia, escribió los poemas que hoy conforman el libro Poemas de Exilio, un libro traducido al francés y español que reúne su obra poética entre los años 1979 y 1989. Dentro de estos poemas destaca el que te mostramos a continuación, Estoy Intoxicada, en la voz de la cantautora y compositora Plácida Ácida, quien a 50 años del golpe ha puesto su voz y creación al servicio de la memoria histórica con esta entrañable musicalización del poema de Juana Flores Aedo. Un relato más bien invisible que hoy queremos relevar, que es el de las mujeres exiliadas, su resistencia y su denuncia del horror a la distancia, en complicidad con otros pueblos. Ahora escuchas Estoy Intoxicada, en la voz de Plácida Ácida, que también puedes escuchar y seguir conociendo en su canal de Spotify, Plácida Ácida. Escucha, conecta, disfruta y difunde la memoria viva de las mujeres rebeldes. Poco tiempo no tendrás. Y ahí escuchábamos a Plácida Ácida con esta canción que es una musicalización del poema de Juana Flores Aedo. Y hacemos memoria también a... Queremos partir haciendo memoria por la chama Edelmira Carrillo Paz, ya que sabemos que muchas de las cosas que conocemos generaciones que nacimos posteriores al golpe, posteriores a la dictadura, la información que sabemos o la responsabilidad que sentimos con el ejercicio del hacer memoria es gracias a mujeres sobrevivientes, es gracias a la rebeldía de estas compañeras que nos invitaron a hacer este ejercicio juntas, a hacer este encuentro intergeneracional por la búsqueda de la verdad y la justicia y también, como les decía, por el ejercicio de hacer memoria. Quiero leer una partecita primero del libro Mujeres de Luto, Actuar Político Social en el Norte de Chile, de Candy Paredes Cisternas, quien dice que en el periodo de dictadura militar marca la historia de Chile negativamente, ya que existieron acciones de persecución a personas que se consideraban opositoras al régimen dictatorial. Hubo una fuerte represión política por parte de los organismos del Estado, Fuerzas Armadas y por civiles al servicio de los organismos de seguridad de la época. La violación a los derechos humanos impulsó a las mujeres a buscar respuestas sobre la desaparición de personas detenidas. Son ellas las que salen de sus casas y comienzan a generar poder en el espacio público exigiendo sus derechos en la búsqueda de sus seres queridos. Dentro de esta dinámica participativa, en Arica, en el año 1984, se crea la agrupación Mujeres de Luto, conocidas así por la ciudadanía, ya que cada 11 de septiembre se reúnen vestidas de negro en las gradas de la Catedral de San Marcos como forma de protestar por el silencio que emanó y aún emana de los organismos del Estado respecto al paradero de los detenidos desaparecidos, exigiendo justicia por las ejecuciones de miles de chilenos y chilenas consideradas opositoras al régimen militar. Estas mujeres logran ocupar el espacio público tomando como bandera de lucha su condición de género y son las demandas por la violación a los derechos humanos la que las adentra en el accionar político. Y bueno, así como las mujeres de luto, han existido muchísimas organizaciones de mujeres. Ya vamos a estar, por ejemplo, mencionando a las mujeres sobrevivientes siempre resistentes o a las compañeras de la Cueca Sola. Pero antes vamos a hacer memoria por la Edelmira Carrillo Paz. Este estudio de Radio Humedales lleva el nombre, ya que fue nuestra amiga, referenta, compañera, y con quien muchas de nosotras aprendimos no solo el radialismo popular, sino que la importancia del hacer memoria juntas. Vamos a escuchar relatos históricos en relación a la prisión en la que estuvo Edelmira Carrillo Paz, y luego nos vamos con musiquita y también haciendo memoria por otras mujeres. Cartas a Edelmira, palabras de amor entre mujeres, en memoria de la luchadora social, radialista popular y feminista Edelmira Carrillo Paz. Noviembre 1943, abril 2019. Lunes 17 de febrero de 1975. El sábado tuvimos revuelo en nuestro nido. Hicimos un completo aseo en el ruco. Todo salió al pasillo y después de virutillar, trapear, barrer, enceramos, ordenamos, almorzamos en el pasillo por el olor y quedamos muy contentas de limpiar compartiendo. En la tarde tejimos, leímos y conversamos sobre la próxima partida de Cachi, Edelmira. Cumple un año y medio de condena el 3 de marzo. Queda poquito. A Edelmira toda la hemos aprendido a querer mucho. La encuentro tan sana. Una gran chica, una gran mujer. Siento una gran tristeza por su partida. Una tristeza dulce, alegre. Va a ser más feliz afuera, pero lo más probable es que nunca más pueda compartir con ella. El mundo gira y gira. Muchas personas no se cruzan más con nosotros, aunque se anhele aquello. Disciplina, capacidad de dar, madurez,

¿Qué sería de nosotras sin las otras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de vosotras si las otras no hubiesen quemado todo al pasar? ¿Qué sería de la historia sin las otras? ¿Qué sería de mi vida sin vosotras? ¿Qué sería de la historia sin las otras? No lucharan por nosotras. Por las Ana González, las Luisas Toledo, las Macarenas Valdés, las Nicolás Quintremán, las Violetas Parra, las Gabrielas Mistrales, las abuelas, las madres, las hermanas y las que los libros nunca nombrarán. Soy Marcia Quirilao Quiñinao y a 50 años del golpe recuerdo a mi hermana del alma, a Teresa, a mi amiga y hermana de la vida, a Claudia y Elena, que tuvo que partir al exilio político-económico. Es que son muchas. A la Gina, de la Yungay, a la Pochi, de la Enea Gonel, a las mujeres, las compañeras de las que aprendí, a mi tatá, mi mamá del alma, que refugió a mucha gente y ayudó a salvar vidas en aquellos días. A 50 años del golpe, recuerdo en un taller de religión católica a una colega profesora que en una velatón, con mucha tristeza, recordaba a su hijo desaparecido. Lamentablemente, no recuerdo el nombre. Mi nombre es Jimena. A 50 años del golpe de Estado durante la dictadura, recuerdo a las hermanas Tamara y Enriqueta, amigas de mi familia y mías, a las que en reiteradas ocasiones, por las noches, haciéndose pasar por sus amigos, agentes de la CNI las sacaban de nuestro hogar, en donde supuestamente estaban más protegidas de ser desaparecidas o asesinadas. Salían sin palabras, con sus bolsitos de enseres personales preparados, dejándonos un abrazo y en sus ojos la esperanza de poder regresar. Seguimos desde el estudio del Mira Carrillo Paz en la ciudad de Santiago en este programa especial a 50 años del golpe de Estado, por acá Paulina y en Radio Controles Camil. Escuchaste la música de Pajarita Cantora y su canción Las Imprescindibles, y luego escuchaste alguna de las cápsulas de una invitación que hicieron las compañeras del programa Torta Amor, donde preguntaron a las mujeres a 50 años del golpe militar durante la dictadura, ¿a qué mujer o mujeres recuerdo? Eso es lo que escuchaste luego de La Pajarita Cantora. Y ahora nos vamos a escuchar una columna realizada por Victoria Aldunate, titulada La Verdad Ya La Sabemos, columna realizada y escrita en este contexto. Vamos a escuchar. Manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. La verdad ya la sabemos. Lo confesional es un lugar de heridas profundas que no sanarán mientras la indolencia y la injuria sigan instaladas en Chile. Se abren al mínimo roce. La producción gubernamental en estos 50 años es tan errática como las 5 décadas a las que aluden. Las jalonean como espectáculo victimista, las resumen en un diálogo hipócrita con agresores, como ahora lo hacen con Piñera. Se coluden contra la marcha popular y su feminismo higieniza la memoria, rodeando edificios anquilosados en un Estado que no ha dejado de criminalizar e invadir territorios. Todo esto mientras los rastreros de siempre persisten en la felonía de desaparecer la verdad. Otra cárcel nos proponen, la cristiana manera de lamentarnos por el sufrimiento, con una memoria folclorizada, pujando a narcisista, y de gran truculencia, que expone a las víctimas a la mayor de las perversiones comunicacionales, lucirles, exponerles para negarles. Cancelan el proceso del resentimiento a la rebeldía, alaban el sufrimiento y felicitan la resiliencia de haber sobrevivido. Resiliencia negacionista, que nos divide en ganadoras y perdedoras al estilo del imperio, donde las perdedoras son mis hermanas muertas, desaparecidas, ejecutadas, negadas. Huesos que esperan en una zanja, cadáveres sin sepultura, fantasmas terroristas. Y las mujeres pobres, que son las nadie de los rucos que ellos ocultan, las invisibles. No cabe duda, todo esto es parte del planificado viraje de los discursos insurgentes al espíritu empresarial, a la libertad de los individuos y, claro está, a la seguridad. Es como presentarte con un título vaciando tu vida de la memoria autodidacta que es la que te sostiene, la de tu madre, tu abuela, la de todas las mujeres que estuvieron para ti, que estuvieron antes de ti. Desclasadas nos quieren, se coordinan con academias y congresos para evangelizarnos. La lucha de clases desapareció, restan solamente las identidades, fruto del interés de una clase privilegiada de Europa y de más acá, que explota a las subalternas y las atrapa en sus teorías de reconciliación. Al mismo tiempo, los pacos matan a los que creen marginales porque pueden. Vienen a decirnos estos cretinos que todos fuimos culpables, que ellos odian la polarización, mientras yo solo puedo estar en el polo más lejano porque su hedor a mierda y sangre criminal me expulsa. Dicen que defendieron el pluralismo, que el gobierno que ellos ametrallaron no era democrático. Y es que sí, la democracia siempre se trata de ellos, nunca de nosotras. Nos invitan a alianzas de clase, negaciones entre igualadas y burgueses. Eso no va a funcionar, ni ahora ni antes. Pierdan esperanza. Nos han invitado a fraudes, mesas de diálogo, informes de violaciones de lesa humanidad con secretos tan horrorosos como los secretos de familia, que encubren al incestuoso macho que puede engendrar y violar a sus hijas. Los convocantes de esos secretos son los mismos que apuraron los golpes, todos los golpes que nos han dado, los que lloraron por televisión, que no sabían, dijeron, que no imaginaban, hipócritas. Sabían perfecto lo mucho que nos odiaban por maracas, putas, locas y mariconas. Desdoblados en su rol de elegidos del capital, estos patriarcas vienen a mentirnos en la cara y sus asesores comunicacionales, adoradores de militarismos, tortura y holocaustos, lo hacen real y cotidiano. Lo testimonial es político, no es lucimiento. Conduce al debate. Profundiza en los senderos de viajes revolucionarios. Sí, revolucionarios. Utilizo esa palabra que ahora no quieren nombrar, convencidas de que lo superaron. El poder ahora les propone avanzar en un aquí y ahora con embustes y amnesia. Avanzar a la debacle de un mundo que destruyeron sus abusivos antecesores. Un avance progresivo e irreversible que pisotea y engendra lo que sea en nombre del oportuno poder. Es un avance que trasvasija las vivencias a documentos y espectáculo. La visibilidad nos ha sumergido en la marca de un feminismo hecho mercado y gobierno y en el reconocimiento de aceptar lo que a ellos les sobra. Los horrorosos patriarcas en sus bacanales nos han torturado con electroshock, terapias de reconversión, corchetes en los pechos, violaciones colectivas, violaciones correctivas. Odio misógino, allanamientos y fusilamientos, y todo esto al tiempo que dicen traer el diálogo, la tolerancia, la paz y el perdón. En la justicia no creo, y la verdad ya la sabemos, que los secretos se rompan y se vuelvan insurgencia, ni perdón, ni olvido, ni reconciliación. Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria.

este programa especial, contarte que luego de la columna de Victoria Aldunate, la verdad ya la sabemos, escuchaste Araceli Cantora y su canción Memoria, y luego escuchaste dos de las cápsulas de Mujeres Recordando Mujeres realizadas por el Observatorio de Mujeres y Medio. En esta ocasión escuchamos la cápsula número 9 por el mes de septiembre y número 11 por el día de hoy, día 11 de septiembre de este año 2023. Todas estas cápsulas las puedes encontrar en las redes sociales, en Spotify, por si las quieres compartir, difundir este ejercicio de memoria sonora colectiva, Mujeres Recordando Mujeres. Y hablando de las mujeres, hablando también de la organización, no sé si tú sabías que existe el coro Voces de la Rebeldía. Este coro Voces de la Rebeldía nace a finales del siglo, o sea, del año 1975, en el campo de concentración de Tres Álamos, como respuesta a un castigo que pretendió ser ejemplar para las casi 150 presas políticas que allí se encontraban. Todas las formamos, cada una en su voz respectiva. Cantábamos canciones que debían pasar por la censura, a las cuales les cambiábamos la letra a nuestro antojo, como una forma de resistencia y resiliencia. El coro funcionó hasta el cierre de los campos el 28 de noviembre de 1976. Vamos a escuchar entonces a las compañeras del coro Voces de la Rebeldía y luego seguimos en este programa especial a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Buenas noches a todas, todos y todes. Agradecemos esta invitación que nos honra y saludamos esta especial iniciativa. Como ya dijeron, el coro nació en el campo de concentración de Tres Álamos, pero queríamos decir, además, que para los 40 años del golpe lo reeditamos y seguimos cantando nuestras viejas canciones y sus letras, también algunas nuevas. Se nos unieron voces de compañeros y compañeras de otras cárceles, expresas de las cárceles de los 80, familiares de detenidos desaparecidos y de expresos de la dictadura. Somos la prueba viviente de lo que sucedió. Somos la porfiada memoria de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos hasta hoy. Por ellos seguimos cantando. El camino no ha sido fácil. Después del golpe, donde solo con las manos vacías y a punta de coraje se fue andando, creando, despertando esperanzas mutiladas, diciendo, aquí estamos, aquí seguimos, no nos vencerán, el futuro es nuestro. Fue así como a miles les arrebataron sus vidas. A otros miles, además, hicieron desaparecer sus jóvenes y hermosos cuerpos y muchos más hasta hoy padecen las secuelas de su lealtad y compromiso con el pueblo de Chile. Pero sobrevivimos 50 años y aquí estamos. Seguimos enarbolando las banderas saqueadas por este sistema. Seguimos denunciando los crímenes del pasado, pero que se perpetúan en esta democracia amarrada de pies y manos por la oligarquía con todas sus consecuencias de injusticia, miseria y desigualdad, y que de nuevo está al ataque. Y como una forma de denuncia, resistencia y resiliencia, este coro sigue alzando la voz, tratando de seguir la huella de nuestras antecesoras, a quienes rendimos por siempre homenaje, como Frecia, Javiera, Amanda, Graciela, Elena, Violeta, Eloísa, Gabriela, que nunca bajaron los brazos y que desde el activismo, el arte, las ciencias o la educación lucharon por los derechos de las mujeres, temas aún pendientes en nuestra patria y el mundo. Y cantamos porque confiamos en nuestro pueblo y su fuerza, porque el futuro es nuestro. No queremos justicia en la medida de lo posible. No queremos que un manto del olvido cubra a nuestros desaparecidos y ejecutados bajo tortura y falsos enfrentamientos. No queremos genocidas pisando nuestras calles. Y cantamos a nuestros heroicos jóvenes de la primera línea, nuestros niñas y niños secundarios que dieron el salto a la libertad y el grito de rebeldía en octubre del 2019, a nuestros compañeros nuevos presos políticos encarcelados con mentiras, falsos y burdos montajes, al igual que los presos mapuches de la siempre indómita Araucanía. Los queremos a todos libres. Y cantamos también por los heroicos niños y niñas y jóvenes palestinos que luchan contra la ocupación israelí junto a sus madres y sus padres que vienen de vuelta de mil batallas. También este coro quiere agradecer el reconocimiento de parte de ustedes y se siente honrado porque implica la validación de una labor que no ha sido exenta de problemas y como todo, en la que nos entregamos con mucha energía y dedicación en estos 10 años que llevamos cantando de nuevo. Ninguna de sus antiguas integrantes es profesional del canto, pero cuando se pone el corazón, se nota, y más cuando se nos cruzan los recuerdos de nuestros desaparecidos que fueron nuestras queridas compañeras, compañeros, amigos y familiares, la emoción nos embarga. Saludamos a quienes también hoy han sido reconocidas por su compromiso y dedicación. Felicitaciones, compañeras. Y a las y los presentes, agradecemos por su solidaria atención y apoyo. Mil gracias, porque son ustedes quienes nos dan fuerza para seguir adelante. Gracias. desaparecida y desaparecida. 50 años del golpe. Memoria de las mujeres. Violencia política sexual. Un poder sexualizado anclado en la cultura de la violación. El entramado de violencias simbólicas y materiales que sustentan la cultura de la violación se complejiza aún más cuando el poder que se ejerce proviene del Estado o de organismos e instituciones asociadas a las estructuras que regulan nuestras sociedades. ¿Qué pasa cuando la violación es producto de una estrategia planificada y de control del Estado? Lo primero que podemos decir ante esta interrogante es que la violación pasa a ser un arma de guerra. Esta cuestión que se nos presenta como evidente es extremadamente compleja porque, entre otras cosas, los niveles de cosificación y deshumanización de los cuerpos se amplifican. En estos casos, violar a una mujer no solo significa transgredir su propio cuerpo, sino que el de toda una comunidad. En los contextos de guerra, de invasiones, de depredación y de violencia política expuesta, violar a una mujer significa violar a su pueblo, a su nación, a una idea, a una cultura. Esta operación de apropiación del cuerpo de una mujer mediante el abuso y la penetración para mancillar a su pueblo es una estrategia militar y política continua que se expresa con más fuerza en los momentos de violencia política expuesta. A esta práctica de represión de Estado es a la que llamamos violencia política sexual. Del libro La violencia política sexual es terrorismo estatal. Aproximaciones desde la experiencia y la memoria contra la impunidad en Chile. Colectivo de mujeres sobrevivientes, siempre resistentes y memorias de rebeldías feministas. Detenida y desaparecida. 50 años del golpe. Memoria de las mujeres. ¿Cuál es la imagen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en una violación? Seguramente será la de una mujer inmóvil debajo de un hombre lleno de energía y fuerza que controla la situación. De una u otra manera, se nos viene la imagen de la sumisión. Esta situación de sumisión ante el abuso nos revictimiza una y otra vez. Los procesos de victimización no acaban en el momento en que la acción vejatoria termina. Todo lo contrario, ese es el momento en que se inicia un largo proceso de revictimizaciones, individuales, sociales, judiciales, etc. La cultura de la violación necesita situarnos como víctimas. Cuando dejamos de ser víctimas, estamos combatiendo al patriarcado. Nos rebelamos. Nos dicen, A ha sido víctima de violación, como si nos violara una palabra o un concepto. Cuando nosotras decimos que hemos sido victimizadas, decimos que hemos sido violadas por alguien. A fue victimizada por B, es decir, alguien lo hizo. Alguien es responsable. Hay un culpable. Cuando existe la víctima, no hay más culpable que ella misma. No somos víctimas, hemos sido victimizadas. La barbarie de la masculinidad dominante se desmorona si no le tememos. Recuperamos nuestra subjetividad, volvemos a ser sujetas. El sentido de nuestra existencia que nos da el patriarcado es a través de la opresión. Si no le tememos, rompemos esas cadenas y recuperamos nuestra propia existencia, nuestra autonomía. Del libro La violencia política sexual es terrorismo estatal. Aproximaciones desde la experiencia y la memoria contra la impunidad en Chile. Colectivo de mujeres sobrevivientes, siempre resistentes y memorias de rebeldías feministas. Seguimos, acabas de escuchar el trabajo de nuestras compañeras Nata y Susti,

Por otro lado, se utiliza la violencia política sexual, señalando que fue una práctica represiva que recayó sobre el cuerpo de las mujeres y también de muchos hombres. Lo que dista mucho del contenido de este concepto, que da cuenta del carácter heteropatriarcal de esta política y de su uso diferenciado y desproporcionado en cuerpos de mujeres o cuerpos llamados feminizados en relación a los hombres. Reiteramos que no estamos por recuperar la casa. En esta circunstancia no daremos ninguna pelea para ello. Siempre lo dijimos, solo la construcción de un espacio feminista que dé cuenta de la lucha de las mujeres contra este sistema capitalista y heteropatriarcal tiene sentido para nosotras y eso no será posible en ese lugar. Finalmente quisiéramos señalar que consideramos importante, en honor a la verdad, que no sean utilizadas fotos de nuestras actividades de activismo, baldosas, lienzos y escritos, ya que esto produce claramente confusión. Y si esto sucediese, más allá de las propias responsabilidades, a través de los medios de comunicación, raudamente enmienden y reparen el error. Seguiremos tejiendo nuestro hilo rojo de rebeldía en honor a nuestras compañeras detenidas desaparecidas y en coherencia con nuestro feminismo autónomo, clasista y popular. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos ni transamos. Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, 2 de septiembre de 2023. Y volvemos al estudio luego de escuchar toda la rebeldía y la choreza de las compañeras de Sobrevivientes Siempre Resistentes, ahí en la voz de Beatriz Bataseu, tremenda referenta del feminismo autónomo. Y bueno, contarles igual, para quienes no saben, pensando en estos años de impunidad, recién el pasado 23 de agosto de este año 2023, la Corte Suprema condenó a estos agentes de la DINA por secuestros y torturas en el centro clandestino de detención Venda Sexy en el año 1974. También hay una publicación en las redes sociales de Radio Humedales, la pueden buscar, con palabras de las mujeres sobrevivientes siempre resistentes ante este contexto de condena y de esta noticia de la Corte Suprema que ratifica esta condena. Y en este programa, por supuesto, que no queremos dejar de mencionar a los niños, a las niñas, adolescentes, sobrevivientes y otros asesinados y asesinadas durante la dictadura. No sé si tú sabías que 102 niños, niñas y adolescentes estuvieron en prisión política con su padre o madre o nacieron estando en prisión, por ejemplo. También contarte, leerte un extracto del Ciudadano que dice que durante la dictadura de Augusto Pinochet, 956 niños, niñas, niños y adolescentes fueron privados de libertad y torturados por fuerzas policiales o de inteligencia. El número impacta, pero las historias infantiles quebrajadas por la dictadura conmueven aún más. Un alargado trozo de tela se resbala entre las pequeñas orejas de Jimena, quien desde su curiosidad infantil y temor intenta mirar hacia el suelo mientras el vendaje que impedía su visión seguía soltándose como un nudo mal hecho. El ruido de una conversación radial la distrae, en tanto el vehículo donde viaja con su padre y hermano de 8 años dobla por calles para eludir controles sin lograr avanzar en el trayecto. Esta es la historia de Jimena Canales, quien a sus 7 años de edad fue detenida por carabineros junto a su padre Juan II Canales y su hermano Rodrigo a las afueras de la Embajada de Francia en marzo de 1974, mientras solicitaban asilo político. Hay muchísimas historias, vamos a escuchar una cuña que se llama Diario de una Niña. Querido diario, han pasado muchas cosas. Mañana no tenemos colegio, porque las profesoras están en huelga. A las 12 de la noche se hace un paro total. Esto es para que Allende renuncie. Yo no quiero que renuncie porque se va a armar la guerra civil. Querido diario, han habido tantos boches que no hemos podido entrar al colegio. A lo mejor no tenemos vacaciones de verano. Ayer hicimos, yo y Daniela, colas para conseguir pan. En clases de castellano hicieron leer el libro de Ana Frank. Yo lo estoy leyendo y es lo más triste, Ella tenía 13 años y por lo que dice, tenía los mismos problemas míos. 11 de septiembre de 1973. Son las 11:45 a.m. El ejército, la marina y la aviación han decidido echar a Allende y a sus ministros. Allende está en La Moneda. Le dijeron que se rindiera porque si no se rendía, iban a atacar por tierra y aire. Resultado, Allende no se rindió y bombardearon La Moneda y se empezó a incendiar. Por la radio no dicen mucho. En mi calle todas las casas pusieron una bandera chilena en la ventana y unas personas sacaron una mesa para la calle y empezaron a dar café. En la esquina viven unos UP y su casa está llena de personas. Ahora tenemos un nuevo gobierno, Junta Militar de Gobierno. Espero que todo llegue a ser como antes. Parece que el incendio de La Moneda es inmenso porque desde mi ventana se ve el humo. El papá cree que Allende y sus ministros iniciaron el incendio y así pudieron arrancar por algún túnel secreto. Voy a poner todas las órdenes que se han dado por el nuevo gobierno. Primero, está prohibido salir a la calle en grupos. A todos los que no obedezcan se les disparará. Segundo, no se podrá salir a la calle a partir de las 3 de la tarde. Tercero, los trabajadores no deben abandonar su trabajo. Se castigará al que lo haga. Cuarto, todos los extranjeros que estén ahí y no tengan sus papeles en orden deben presentarse en una comisaría. Quinto, no se deben hacer manifestaciones como poner banderas en las ventanas, gritar en las calles, etc. Sexto, prohibido portar armas de cualquier tipo. Séptimo, hay que quedarse en sus casas calmados y dejar que la aviación, marina y ejército actúen. Octavo, antes de las 6 de la tarde deben estar todos los trabajadores, obreros o profesionales en sus casas. Todo es bastante espantoso porque los bombardeos, los disparos y los aviones pasan a cada rato, igual el helicóptero. A mí me da pena que maten o destierren a Allende. Él pensaba solo en lo mejor para los pobres. Yo creo que Allende es bueno y que puede pensar lo que quiera. Y hizo lo que creyó mejor para Chile. 5:15 de la tarde. Ya se rindió Allende y sus ministros. Por suerte no ha pasado nada interesante. Todavía se oyen los balazos porque los carabineros disparan a los grupos que andan por las calles. El papá cree que el toque de queda va a durar por varios días. Por suerte nosotros tenemos bastante comida. 7:30 de la tarde. El papá me dijo que en las poblaciones los militares están peleando y que deben haber muerto muchas personas. 9:50 de la noche. Dios mío, he sabido una cosa espantosa. Dijeron en la radio de Argentina que Allende se había suicidado de un balazo. Y junto a él se suicidó Augusto Olivares, que era el consejero personal. Al principio yo no estaba nerviosa, no sufría, pero ahora que he oído la radio argentina me he dado cuenta de que mucha gente está muriendo en Chile. 13 de septiembre. Hoy el diario nos trajo el diario El Mercurio. Es la única parte donde confirman que Allende murió, porque en la radio y en la televisión no dicen nada. Por el canal 13 mostraron a los heridos que llegaban a la posta. Dios mío, era espantoso. Algunos con la cara reventada y deformada, otros con las piernas quemadas, etc. No creía que para hacer rendirse a los UP se tuvieran que sacrificar tantas vidas. Ha habido mucha resistencia por parte de los socialistas. Ya se han rendido muchos. 20 de noviembre de 1973. El papá sigue feliz, aunque tiene unos problemas de plata salvajes, porque con este nuevo gobierno las cosas han subido al triple. Este otro año nos van a cambiar de colegio, primero porque al papá no le alcanza la plata y segundo porque la nueva junta militar ordenó que este año todos los estudiantes deberán estar en un colegio que no esté a más de 12 cuadras de sus casas. 23 de diciembre de 1973. Estoy desesperada, la mamá está flaca, es casi puro hueso y está triste y desesperada por la falta de plata, ya que el papá no tiene un 5. La mamá pelea con el papá por sistema por plata. 24 de diciembre. Esta Navidad no fue como todos los años. No había tanta alegría. Además había toque de queda a las 11 de la noche. 20 de febrero de 1974. No es que yo sea socialista, sino que comprendo a los pobres y que la UP los ha ayudado. Bueno, veo que he terminado mi diario de vida. Ahora voy a empezar otro. Quiero agradecerte por desahogarme en algunos momentos en que he estado triste y con problemas. Te lo agradeceré guardándote con amor entre mis otros diarios de vida. Querido diario, han pasado muchas cosas. Pancha. Tejido Feminista Atacama hace una infografía que dice 40 niños y niñas detenidos y detenidas desaparecidas, 150 niños y niñas ejecutados políticos, 9 mujeres embarazadas ejecutadas políticas, 10 mujeres embarazadas detenidas desaparecidas. En este contexto donde estamos haciendo memoria por las niñeces, también queremos hacer memoria por José Huenante. Recordamos que estamos en este programa especial a 50 años del golpe y sabemos que los horrores no solo fueron en los años de la dictadura, sino que siguieron durante la falsa democracia. Bien lo saben los pueblos ancestrales, los pueblos indígenas, que hasta el día de hoy siguen resistiendo a una dictadura racista, siguen resistiendo a la criminalización, siguen resistiendo a la militarización, a la tortura. Muchos también presos políticos en huelga de hambre actualmente, y también grandes víctimas son los niños y las niñas mapuche, quienes también han vivido la tortura, quienes también han vivido la criminalización, y donde también hemos visto cómo muchas de escuelas han sido transformadas en centros de operaciones militares para seguir perpetuando esta dictadura racista en alianza del Estado chileno con latifundistas y grandes empresas extractivistas que están ahí usurpando y saqueando territorios ancestrales en el Hualmapu, Culumapu y también al otro lado de la cordillera en el Puelmapu. Queremos hacer memoria por José Gerardo Huenante, desaparecido el 3 de septiembre del año 2005, ya son 18 años de su desaparición. José Huenante, un niño de 16 años, y este año se llevaron acciones en su memoria para seguir exigiendo verdad y justicia. Vamos a escuchar un reporte de las acciones realizadas este año en la ciudad de Puerto Montt. Entre la multitud desesperada, un poderoso canto de la tierra era... 18 años llevamos esperando todavía. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que nos devuelvan el cuerpo de José Buenante? Se lo llevaron vivo. Vivo lo queríamos, pero ya sabemos que ya nos lo van a entregar vivo. Necesitamos ir a verlo en lugar, darle una sepultura digna. Nuestra familia, los niños que van creciendo preguntan quién es, qué le pasó. ¿Cómo le explicamos que se lo llevaron detenido cuando salía a jugar, a juntarse con sus compañeros, con sus amigos del pasaje? Y nunca más volvió, porque lo llevaron detenido, se lo llevaron a la fuerza. Todos sabemos que Carabineros está involucrado y que también hay otras instituciones involucradas. Pero todos ellos hicieron un pacto de silencio que hasta el día de hoy no lo rompen. Necesitamos que uno, basta con que uno se ponga el corazón en la mano en el corazón y diga dónde está, dónde lo fueron a dejar, qué hicieron con él y por qué hicieron eso. Era un niño, tenía 16 años, toda una vida por delante. Hermano mayor de 5. Necesitamos que nos den esa tranquilidad a la familia. También vamos a exigir un fiscal exclusivo para el caso. El fiscal que tenemos nunca nos ha dado una respuesta. Vamos a exigir todo lo que sea necesario. ¡Ya basta de impunidad! Necesitamos justicia para el caso. ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Dios mío!

Tú no estás sola, no, compañera. Somos las mismas las de la calle, las de adevera. Tú no estás sola, no, compañera. Somos las mismas las de la calle, las de adevera. Y a 50 años de este fatídico 11 de septiembre, todavía no hay verdad, todavía no hay justicia. Escucha, hermana, la canción de rebeldía, el canto fuerte de las que esperan justicia. En marcha, sigue marchando, fuerte gritando a ellas fueron mujeres que lucharon por un país más justo. Tu nombre y por favor cuéntanos qué están haciendo hoy aquí. Ya, mi nombre es Ana Arce Bustos, soy familiar, soy sobrina nieta del ejecutado político de Teófilo Arce, el primer ejecutado por la caravana de la muerte en el episodio San Javier. Quisimos hacer esto primero por un ejercicio de rescatar la memoria histórica. Yo soy tercera generación y por parte de la familia de mi padre en temas de tortura, y segunda generación por parte de mi mamá en temas de tortura, porque ella también es víctima de la dictadura. Creemos que es fundamental que nosotros recojamos la posta de mantener el ejercicio del rescate de la memoria histórica. Y hoy día quisimos venir a hacer este homenaje, honrar en esta oportunidad a las y los detenidos desaparecidos. Quisimos hacer esta actividad que consiste en extender un banderín de alrededor de 400 metros con todos los rostros de las y los detenidos desaparecidos, venir a interpelar directamente al Ejército de Chile. Que digan dónde está, que digan dónde hicieron con ellos y dónde están, que es parte de la reconciliación, pero lo más importante es parte de superar un episodio para las familias de los afectados. En mi caso, nosotros tenemos dónde ir a despedir, ir a homenajear y ir a abrazar. Tenemos un espacio físico porque nos entregaron el cuerpo a nuestro tío, pero empatizamos con todos los familiares que no tienen esa oportunidad, así que hoy día decimos más fuerte y desde nuestro oficio. Este banderín resultó del aporte de amigos, de amigas, de familiares, y nos pusimos a disposición desde la memoria y desde nuestro oficio. Yo hago costura, la compañera que nos ayudó también, un compañero que nos colaboró con las impresiones de las imágenes, y solo creemos que de esta forma se puede dar un paso en cuanto a la reconciliación, pero la deuda está con los familiares y las familias. Y que nunca más, sobre todo que nunca más. Gracias. Hoy se cumplen 50 años del golpe y como alumna del tercero medio humanista, en conjunto con mis compañeras del Liceo San Nicolás, decidimos hacer una pequeña intervención y pegar afiches con las siluetas de los detenidos desaparecidos de la Operación Colombo. La Operación Colombo constó donde medios nacionales e internacionales de comunicación dieron una lista de 119 personas que, según ellos, se habían asesinado entre ellos, cuando no era cierto. La verdad es que habían sido secuestrados y torturados por agentes de la DINA. Y decidimos hacer esta iniciativa ya que son 50 años y queremos informar y visibilizar, ya que los jóvenes igual están cada día más despolitizados y sin una memoria crítica respecto a lo sucedido, así que claramente no estaba autorizado lo que hicimos, pero quisimos seguir adelante porque es importante y las cosas importantes casi nunca tienen visibilidad. Así que decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Volvemos, te cuento que escuchaste Pajarita Cantora nuevamente y su canción, su última canción, Violeta Rockera. Luego ya empezamos a escuchar reportes de lo que han sido acciones en este contexto. Partimos con un reporte de PAU desde Concepción, desde Tribunales, ahí coro Voces en Rebeldía. Luego una entrevista realizada por Carly y terminamos con toda la rebeldía. Desde Chillán, desde San Nicolás, agradecemos Mati por contarnos de la acción que se llevó hoy día allá en ese territorio. Así que saludamos y celebramos siempre la rebeldía de las y los estudiantes. Nos vamos a venir a este lado, a la capital, donde hubo mucha represión durante la marcha en el cementerio. Vamos a escuchar primero dos reportes en relación a lo que ocurrió en el acto el día de ayer, en el acto oficial y también en todo lo que ocurre en la calle sin la necesidad de un permiso, porque como decía la Chama, obediencia jamás. Vamos a escuchar los reportes. Compañeros, tal y como se preveía, a las 10:09 de la mañana, las fuerzas policiales represivas cortaron la marcha al llegar a Bunate y Alameda. Dejaron dos sectores, el sector oficialista encabezado por el PC, inclusive se dice que estaba Burich, habría salido por colocarse a cabeza de la marcha, brigadas de salud obsecuentes también con el sistema, que inclusive agredieron a compañeros que alcanzaron a cruzar la barrera. El resto nos quedamos atrás, fuimos duramente reprimidos por gases, por agua y por una barrera policial con rejas papales que impidió el paso hacia allá. La dispersión de los grupos que se llenó obsecuente con el sistema está intentando reagruparse y desplazarse por las calles laterales que también están cercadas. En este caso vamos por... ¿cómo se llama esta calle? Donde está la sede de la NEF, Tucabel Jiménez, intentando avanzar hacia Mapocho. Esto demuestra claramente que las denuncias que hicieron las organizaciones populares respecto al intento de acercamiento que planificó Boric, planificó el PS, el PC, partidos que fueron base de la Unión Popular y el gobierno Salvador Allende. La gran ironía de la historia y su traición ha quedado empíricamente demostrada. Alertamos en consecuencia a todos los sectores populares, organizaciones y militantes sociales que la principal lección es no confiar nunca en aquella izquierda institucional, las organizaciones progresistas que se visten de defensores de los derechos humanos, pero que no son sino reproductoras del sistema. Son actualmente parte de las fuerzas capitalistas represivas, junto con el gobierno de Boric y están en su gobierno. También advertimos como segunda lección que hay que combatir a todos los sectores vacilantes, a los sectores que intentan mitigar o que tratan de separar aguas con lo que serían los grupos más radicales y que no creen en la democracia. Esos sectores vacilantes son los que entregaron el primer acuerdo sobre la reforma constitucional junto con Boric. Son los sectores que después desarmaron las organizaciones populares y llamaron a elegir candidatos a la convención. Son aquellos sectores que llamaron a votar por el apruebo sabiendo que efectivamente la constitución que salía ahí, por muy progresista que fuera, tenía que ser validada por el Parlamento donde no había mayoría de los sectores, ni siquiera progresistas. Son aquellos sectores que llamaron a combatir el fascismo votando por Boric. Este Boric que nos reprime, este Boric, ¿no es cierto?, que aprobó la ley Naim. Este Boric que tiene militarizado el Walmapu, este Boric, ¿no es cierto?, que firmó el TPP. Compañeros y compañeros, no confiar en la burguesía, no confiar en la izquierda institucional, no confiar en los progresistas. El pueblo tiene que ayudarse a sí mismo, solo el pueblo ayuda al pueblo y solo el pueblo puede acumular fuerza para emanciparse. Vamos a entregar después un reporte posterior de estos sucesos. Adelante, compañeros, con toda la fuerza que tienen los sectores populares, independientes, autónomos, y que no se entregan frente a esta represión desatada que tiene este gobierno procapitalista apoyado por los partidos de lo que fuera la Unidad Popular. Salvador Allende se hizo escandalizado con esto, a pesar de que él es institucionalista, porque nunca fue capaz de llegar al pueblo y reprimir al pueblo, hoy de esta manera desembozada como está haciendo. Estamos entonces en contacto. Compa, se logró pasar el cerco, aunque claro, se fragmentó la marcha que venía de 18 a la Alameda y que pudo avanzar media cuadra porque la represión fue inmediata, el cerco ya estaba instalado y habían cercos en distintos puntos de Santiago que impedían seguir avanzando. Entonces complicado, ahora acabamos de llegar un piño al cementerio. Y a ver qué pasa, creo que en la marcha oficial estaba Boric y por eso también todo el despliegue represivo. Y claro, y tal cual como dice el rayado, esto marca definitivamente la traición de un partido ya institucional, como siempre, entreguista, como el PC. Hoy como Mohatima estamos presentes en la romería por los... Ahí escuchábamos estos reportes desde la prensa popular, Escuela Popular Permanente, estaba compartiendo reportes de lo que estaba sucediendo en la calle el día de ayer, 10 de septiembre, en la ciudad de Santiago. Y mientras ocurría esto, hubo, por supuesto, intervenciones, hubo marcha, y nos vamos a ir con una entrevista que hizo Susti en el Cementerio General a compañeros y compañeras que hicieron una intervención en el Cementerio General, como cada año se va al Cementerio General, y lamentablemente hubo represión dentro del cementerio. Vamos a escuchar esta entrevista y también vamos a escuchar las palabras de las compañeras de Mohatima, quienes andaban ayer en la marcha. Sangre en el alma. Cuéntenme cómo se llama esta iniciativa. No tiene nombre, no tiene nombre. ¿Y ustedes como grupo? Tampoco, somos amigas, compañeras autoconvocadas de diferentes espacios, gente que nos hemos ido encontrando en diferentes organizaciones, espacios de organización feminista, en torno al fútbol, en torno a las luchas en general por los derechos humanos también. Perfecto, ¿y cómo nació esta iniciativa? Una de nuestras compañeras nos convocó a esta idea para que lo pudiéramos realizar en conjunto. Bueno, un lienzo de 100 metros en donde están contenidos los nombres de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, ejecutadas y detenidas también, oficial, el listado oficial, como de seguro hay muchos más nombres que faltan en este listado. Y bueno, lo hicimos de manera colectiva, entre muchas manos, que escribimos los nombres y luego se conectó una tela con otra, la logramos unir. Alrededor de 10 personas, pero probablemente hay más gente que colaboró. ¿Y los nombres de detenidos y detenidas desaparecidas cuántos son? Más de 3.000. Sí, son más de 3.000 nombres, cerca de 4.000 nombres. Y bueno, ese es el listado oficial, pero de seguro hay muchos más que faltan en ese listado. ¿Y dónde más, además del Cementerio General, dónde más van a estar? Estamos evaluando dónde más, probablemente puede ser también en el Estadio Nacional, quizá Londres 38, otros sitios de memoria, pero lo importante es poder como dimensionar algún lugar donde se pueda estirar el lienzo completo y se logre dimensionar el horror del terrorismo de Estado en Chile. ¿Y las podemos encontrar en algún lugar, en alguna red social o algo? No. ¿Dónde la gente puede encontrar además de este lugar? ¿O lo van a pensar? Por ahora no, pero sí hay hartas organizaciones amigas que están siempre como articulando, varias somos parte, por ejemplo hay compañeras que son de el equipo del Club de Fútbol Jugada Colectiva, hay compañeras que somos de la Brigada Laura Rodic, así que eso podría ser donde nos podrían encontrar, pero en realidad no está a nombre de esos espacios. Vale. ¿Y esta es la primera vez que lo muestras? A la entrada del cementerio hoy día lo extendimos, también las compañeras lo extendieron hoy día en La Moneda. Fue complejo, hay que decirlo, porque hoy día se bloqueó el paso al movimiento social a que pudiéramos marchar como todos los años. Entonces hubo un bloqueo a propósito por parte del gobierno, así que estuvo difícil extenderlo donde lo queríamos hacer, pero las compañeras igual lo hicieron en La Moneda y se hizo también acá en el ingreso del Cementerio General por La Paz. ¿Y cómo fue la recepción? ¿Cómo ha sido la recepción de las personas? Hay mucha impresión. Hay mucha impresión de la dimensión, como te decía, como que es tremendamente impactante ver 100 metros de nombres. Faltan muchos más, de seguro. Y también ha habido muy buen recibimiento, creo yo, por lo colectivo de la acción. Como la gente se ha sumado, ha buscado los nombres de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus amigas. Y también han puesto flores, así que ha ido mutando también colectivamente la acción. ¿Y qué significó hacer este lienzo entre mujeres? Bueno, para nosotras es muy importante porque ya llevamos harto tiempo articulándonos como mujeres, como disidencia, y consideramos que es precisamente lo colectivo como el lugar donde nos encontramos para poder realizar este tipo de acciones, no desde lo individual. Y también ha sido revisar los nombres y estas historias, porque hay muchos nombres que no conocemos. Hay algunos casos emblemáticos que son más reconocidos, pero fue interesante poder descubrir las historias detrás de todas las personas, las vidas de todas las personas, porque acá están los nombres de los muertos, pero en realidad son vidas las que hay detrás, son familias, hay nombres y apellidos que se repiten, hay varios hermanos, hermanas, así que eso la verdad es que nos erizó la piel a todas, yo creo, cuando lo estuvimos trabajando. Gracias. Hoy como Modatima estamos presentes en la romería por los 50 años del golpe de Estado, en donde se instauró un modelo económico, un modelo de opresión hacia todo el pueblo chileno y todo su ecosistema. Se instauró un modelo que buscó oprimir un proyecto social demócrata para todo Chile. Y hoy día estamos a 50 años del despojo. La instauración de la dictadura es el origen de todo despojo que hoy día vivimos como chilenos habitantes de nuestro país. Es por eso que hoy día nos encontramos con ríos devastados, con territorios devastados, con usurpaciones. Cada día seguimos aquí en la lucha porque miramos con esperanza. Tenemos esperanza en un futuro de organización, en un futuro de igualdad. Por eso como Modatima decidimos incidir en las políticas, decidimos dar la lucha a avanzar. Todos y todas unidas hoy día estamos conmemorando los 50 años de miles de desaparecidos, de cientos de torturadas y torturados por la dictadura, desapariciones, y todo nuestro territorio chileno ha sido despojado. Hoy día Chile es un territorio de sacrificio y por eso hoy día estamos aquí, para seguir trabajando por la memoria, porque no podemos perder la memoria. La memoria no es solamente el día de septiembre, no es solamente el mes, sino que debemos hacer el ejercicio consciente y amoroso de la memoria. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. luchamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Presente compañera. Presente compañera. 50 años de luchas, resistencias y memorias desde el sur. Presente compañera es un podcast testimonial dedicado a visibilizar experiencias de mujeres populares del sur de Chile en la región de Los Ríos, quienes han resistido y luchado en las últimas 5 décadas durante y posterior a la dictadura civil-militar. Este podcast ha sido creado en Valdivia por feministas autoconvocadas Los Ríos y Red de Mujeres Valdivia, organizadas a través de la Asamblea Feminista Permanente en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Recuerda que puedes escuchar este y otros episodios en Spotify, YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Y seguimos, ahí escuchaste lo que ocurrió en Santiago, en esta marcha, luego las compañeras ahí de Modativa, Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente. Y escuchaste a Mercedes Sosa en su versión de la canción Todavía Cantamos. Y luego estamos haciendo propaganda a este podcast, Presente Compañera. Hoy día a las 8 de la tarde, de hoy día 11 de septiembre, se lanza el primer de los capítulos de este nuevo podcast, que lo pueden escuchar en Spotify. Presente compañera, que como ahí decía, rescata la memoria de las mujeres sureñas. Vamos a escuchar lo que ocurrió hoy día en Santiago en esta convocatoria de la Cueca Sola, colectivo Cueca Sola. Hoy día fueron 50 Cuecas Solas, colectivo Cueca Sola y colectivo Sequía. Vamos a escuchar los reportes de la compañera Pajarita, que estuvo ahí en esta forma de conmemorar en Santiago. Vamos a escuchar. Antecedente directo de la jornada de protesta nacional. Yo no lo viví, pero creo que la memoria, más que ser un ancla hacia el pasado, es un punto de partida para lo que está pendiente. Estamos cerrando esta transmisión especial, ya llevamos un poquito más de 2 horas en este programa especial a 50 años del golpe cívico militar. Aquí la Radio Lesbiana también haciendo memoria, gracias al trabajo de la equipa, gracias también al trabajo que están haciendo en los distintos territorios. Y bueno, a 50 años nos enteramos por la prensa que dictan acusación contra miembros del ejército por delitos durante la dictadura en Tejas Verdes. A los exmilitares, entre los que se incluye al exalcalde Cristian Labé, se les acusa de los delitos de secuestro, homicidio calificado, aplicación de tormentos y asociación ilícita perpetrados entre septiembre del 73 y septiembre del 74. Este lunes 11 de septiembre, a 50 años del golpe de Estado, la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó auto de acusación en contra de exagentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional y de un médico que prestó servicios en la rama castrense por delitos cometidos en la dictadura cívico-militar. Ahí, si te interesa, puedes buscar más antecedentes de esta noticia que se comparte hoy día a 50 años del golpe, recién procesos judiciales en curso. Estamos cerrando este programa, haciendo memoria por todas las compañeras. Vamos a cerrar con una preciosa entrevista que realizó Sisi, que fue editada por Nata. Una entrevista a las mujeres de la Casa de Memoria en el Tume. Queremos cerrar con las voces de estas mujeres como un ejercicio de inspiración y también de lo que significa la memoria en los distintos territorios. Sabemos que la dictadura no fue lo mismo en todos los lugares, en todos los territorios, y así que nos parece importante también ir al sur a escuchar la memoria de las mujeres de en el Tume. Contarte que han habido muchísimos programas de memoria que los vamos a poner luego de esta transmisión especial. Si tú escuchas este programa especial desfasado, no te preocupes, todos los programas de Radio Humedales están en las distintas plataformas. Te invitamos a escuchar, por ejemplo, el Torta Amor, el último Torta Amor, que fue un especial de memoria, y también te invitamos a escuchar todos los episodios de esta nueva temporada del 8 de discos. Suenan los discos que nunca pudieron quemar, así que te invitamos a que escuches ese programa precioso de música, de la resistencia de la música durante los horrores de la dictadura. Nos vamos entonces y no sé si ustedes escucharon este trabajo que se hace gracias a la inteligencia artificial. No sé qué piensas tú de la inteligencia artificial. Por acá tenemos ciertos debates en relación a la inteligencia artificial, pero bueno, se musicalizó la última canción de Víctor Jara, Somos 5000.